No sé por qué él me dice que me hacía de Aries, si yo siempre fui de Leo. No, nunca entendí bien estas cuestiones, pero no importa, soy de Leo y no importa entender. Sí, pero en eso hay un lío. ¿Qué dice, don Pessoa? ¿Cómo le va? Buen día, don Acosta. En eso hay un ¿qué? Lío. ¿Qué pasó? Porque le explico. Sí. Yo agosto tengo una fecha clavada que es el 6 de agosto. Usted sí. Está cercano. Sí, está cercano. El 6 de agosto mi vieja, que era una vieja araña, era de la fecha de nacimiento. Sí, señor. Y las viejas son las viejas. Sí, ah, claro. No han cambiado esa costumbre. Sí. Por más que el feminismo venga a paso redoblado, las madres son las madres, los padres son los padres, y alguien hace ese rol. Estamos hablando de roles. Y como dice la tía María, no hay nada peor que una madre. Debe ser solterona esa vieja. Por no, eso. No, tiene hijos, hijos. Pero sabes que pero imposible de evitar. Sí, también. Pero tiene autocrítica, por eso. Pero lo que pasa es que ese 6 de agosto también es Marilyn Monroe. Ah, mira. Lejana rubia desconocida para los millennials. Sí, señor. No saben pero quién es. También es la independencia de la República de Bolivia, que no sé a quién carajo le importa, más allá de los bolivianos, que no, sí lo claro, recuerdan, ¿no? Claro, 6. Por ahí está bailando. Yo no sé si usted no es Nagasaki, don Pessoa. No, Hiroshima y Nagasaki están en la misma fecha. Exactamente, exactamente. En agosto. ¿Usted qué es Nagasaki? Creo que fue diferencia de un año, ¿no? Sí, no. Diferencia, el 6 de agosto o 5 de agosto es Hiroshima. Sí. Y después vino a Tokio Nagasaki. Y después de eso ya el mundo, según todos los historiadores, cambió y terminó una era y arrancó otra. Claro. Claro, no hay un cambio en el siglo XX más jodido que caiga una bomba y en un minuto queden 100.000 personas muertas y una secuela por 45 años. Es medio difícil de empatar eso como cambio de era, ¿no? Sí, lo que pasa que también, bueno, si es cuantitativo, siempre me acuerdo que en las dos guerras murieron 70 millones de rusos. Sí, pero hubo que darles tiempo para matarlos. Exactamente, lo mismo que los 6 millones de judíos en los campos de concentración. Sí, en eso yo estoy totalmente de acuerdo y por allí me lamento porque se le da poca bola a otro genocidio que es el de los armenios. No tengo ningún pariente armenio. Sí, sí. Pero le da poca bola porque debe ser 1.5 millones y en tanto quilombo de millones de muertos, 1.5 millones. Parece nada. ¿Cómo terminamos acá, Pessoa? No sé cómo terminamos acá, pero sí sé cómo empezamos. Estoy resfriado y soy de Aries. Una es verdad y una es mentira. No, exactamente. No, Pessoa, mire, tengo dos o tres cuestiones. A ver. Que una de ellas es, vengo con ese tema, estoy enojado con cómo nosotros nos embocamos en la historia. Sí, a ver. Digo los argentinos, ¿no? Tenemos esos soberanos de pelote de, bueno, Bernardino Rivadavia era bueno o era malo. Y Buchar era bueno o era malo. Sí. Rawson era bueno o era malo. Sí. Y así sucesivamente. No sé, hasta el compañero del código, Dalmacio Belezafi, para algunos fue bueno, para otros. Es decir, nosotros agarramos a todos los próceres. Ajá. O todo aquello que está con la cercanía a una conmemoración o a un nombre o a una calle, porque hoy todo eso son calles. Sí, sí, o a un bronce o a un mármol. Pero todas esas fucking calles nosotros las cuestionamos. Entonces las cuestionamos, qué sé yo, Presidente Roja al 1200, qué carajo hay. No me haga acordar a ese presidente que una gran puta mató a los indios. Y vos le estás preguntando dónde queda un restaurante. Sí. Se arrundió bárbaro. Sí, porque ahí hay un extravío del humor también, ¿no? Bueno, a lo que voy es a esto. Sí. ¿Qué pasa? Nosotros necesitamos revisar a todos nuestros próceres para saber cuáles son los buenos y los malos, pero tal vez con eso perdemos los buenos y los malos de hoy, o estamos de ese modo buscando una manera diferente de ejemplificar los buenos y los malos de antes para acomodarnos. Lo que pasa que me parece que hubo en algún momento de nuestra historia reciente una especie de disparador para empezar a reinvestigar a nuestros próceres escritos por Mitre, que parecía que eran todos iguales, todos buenos y macanudos. A mí me tocó, me tocaron en la secundaria profesores que estaban enojados con Levene. Ajá, que más anterior de Mitre tenía como 3 tomos de Levene. Sí, mentira era lo de Levene, decía. Sí. Y vamos con el revisionismo y José María Rosa y toda la historia. Es más, yo conocí a un Miguelito Shapiro que ahora anda dando vuelta en el mundo con una revista Harper Bazaar, que había había editado las actas Tupamara, sí, y había editado un libro sobre la verdadera historia del Manco Paz, un cordobés, sí, que parece que era más importante que la miércoles y sí, diseñado por Buenos Aires. Sí, señor. Y en realidad, entonces, lo que debemos pensar, ya me estoy yendo para otro lado, es hasta qué punto no tiene razón Miñoña que la escriben los que ganan. Claro. Y si la escriben los que ganan, y siempre gana Buenos Aires, tenemos un bolonqui con la historia resuelta por Buenos Aires. Y en estos pagos del Rosario, es tan contemporáneo mío que es del año 44, que es mi año. Sí. Roberto Fontana Rosa Laprullán, natural de calle Agrelo 1577 en Alberdi, y después se fue a vivir a otro lado, se merece cualquier reconocimiento. Y está bien que eso se haga, porque era un rosarino importante y es de nuestra época. Para mí no es importante porque yo tomé café con él y usted vio lo que pasa con eso. Sí, ¿qué va a ser importante si yo tomo café con él? Sí, sí, esa es la frase. Pero el Centro Cultural Bernardino Rivadavia, convertido en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa, en el eje de la ciudad de Rosario, a mí me obliga a decir el eje Bernardino Fontana Rosa o Roberto Rivadavia. Se me arma un lío en la cabeza. No, claro, claro. Terrible. Sí. Y así nos va a pasar con todo. Pero ahí se produce un enderece de la historia, ¿no? Con ese cambio de nombre, digo. Miren, yo no sé si es un enderece. Porque está bien, cuestionemos a Bernardino Rivadavia, el empréstito, cuestionemos todo. Sí. Una cosa es cuestionar y recalificar. Sí. Y otra cosa es cuestionar y descalificar. Ah, sí, ok. Porque no es lo mismo, no es lo mismo. El compañero Ortega lo decía claramente, no está el hombre, está el hombre y dónde mierda estaba parado, o sea, las circunstancias. Eso es. No sabemos nosotros qué hubiésemos hecho en lugar de Bernardino Rivadavia. Sí. La anécdota más linda que tengo con eso es en calle Florida, un tipo que me paró, Florida, Buenos Aires. Sí. Yo te lo voy a decir en mi inglés, que es de las Islas Vírgenes. Ajá, ok. Él hablaba en un inglés que era inglés. Sí, decía, sí. Please, right at Avaya Street. Y yo no sabía qué carajo me decía. Rivadavia Street. Please, Rivadavia Street. Llamé a un tipo, decime qué me está diciendo. Este señor. El tipo quería ir a calle Rivadavia. Sí, y claro. Yo no sabía qué carajo me estaba diciendo. Yo estaba en calle Florida. Entonces para él habrá sido Florida o algo así. Florida. ¿Cómo carajo pronunciará? Sí, sí. Ahora, ¿cómo vas a desembocar con el genocidio armenio después de esto? No sé cómo vas a hacer. Lo que voy a decir es lo siguiente. Sí. Todos esos acontecimientos son allá lejanos y puestos en un libro. Excepto que te llames con algún apellido armenio, con algún apellido judío europeo con el despelote ese. Claro, claro. O con un apellido ruso con los 70 millones y desde Napoleón para abajo te vinieron cagando. Sí, sí. Ahora, el asunto es este. Yo viví como, vos también, como persona activa en los medios, Malvinas. Sí, claro. Y yo vengo, por la que ya se sabe, si nací en el 44, por esa puta casualidad de los intelectos al alcuete, en el 44, en el 48, en el 49 yo ya escribía en el cuaderno Las Malvinas son Argentinas. Sí. Y en el 1950, año del sexquicentenario de la muerte de General San Martín, Las Malvinas son Argentinas. ¿A mí cómo me sacás de la cabeza que Las Malvinas son Argentinas? No me lo sacás nunca. ¿Y eso cómo repercutía en tus creencias en el año 82 cuando...? Repercutía de la siguiente manera. Yo odié a ese general dipsómano, o ese general borracho, llamado Leopoldo Fortunato Galtieri, que después del whisky de una sola malta, que no sé cómo mierda se llamaba, creo que se llamaba Old Par, ese whisky, agarró y dijo, vamos a declararle la guerra a todos los imperios que andan dando vueltas. Ah, muy bien. Es el imperio de los sentidos. Exactamente. Sí. Y hoy fuimos a parar a la Loma de los Chimangos. Sí. Y desde entonces, pero vos te, vos con una contradicción muy grande. ¿En esa época vos te creías lo que decía Gómez Fuentes por televisión? No, yo no me creía un carajo porque yo odiaba lo que sucedió. Era la primera vez que estaba de acuerdo con un radical, que era Alfonsín. Ajá. Que era el que bancó que no. El único que bancó que no era Alfonsín. Sí. Y yo estaba de acuerdo con el Alfonso. Para mí no era la guerra. Y de ninguna manera era la guerra. Si veníamos franeleándonos y... Era medio como que obvio que desde esas islas hasta el continente, que somos nosotros, hasta el territorio continental, en algún momento iba a venir una negociación, crucemos, vamos, venimos, vos haces la leche de cabra, claro. Yo te presto tres piedras, tomás, llevate esta lana. Había, estaba cerca de eso. Sí. ¿Cómo sí. carajo este hombre hizo eso? No lo sé. Pero ¿cuál es mi fastidio en el siglo XXI? A ver. Mi fastidio en el siglo XXI es que nosotros, argentinos, del mismo modo que nos parece lejano lo de los rusos, sí. lo del genocidio armenio sí. y los 6 millones de judíos muertos en la Segunda Guerra Mundial y antes y un poquito después, sí. nos parece lejano y de un libro de historia que no leemos, claro. la epopeya Malvinas. Ah, y entonces me y eso jode. Está bien cerquita. Sí. Me jode primero porque es cerquita, segundo sí. porque uno va encontrando, y en los casos personales en cada uno de ellos se encuentra un eje dramático, de familia, de huérfanos, de abandono, sí. de elegidos a dedo porque son cercanos o lejanos a cualquier pariente, sí. Que termina por convertir la guerra en una miseria de un selector de quién va a morir. Claro. Y eso me termina de sublevar porque vamos a hacer, pongamos un eje, 2020, el 2020. Al 2020, el pibe que nació en el 82, vos le contás Malvinas, si alguien le cuenta Malvinas, que no todo claro, la cuenta, claro. es un hecho que está ya en la historia de decir, yo no tengo nada que ver con eso, papá, sí. o yo no tengo nada que ver con eso, señor o señorita. Sí, sí. Y no está en la escuela, no están los papeles, no está en la historia, desmalvinizaron, armaron un soberano despelote. Nosotros tuvimos una guerra mundial y en la mitad de la guerra mundial jugamos un mundial de fútbol. Sí, señor. Estamos muy locos. Sí. Como dijeron los suicidas, no se culpa a nadie de nuestra muerte. Claro. Claro. Entonces, lo que me pregunto es, para completar la confusión ambiente, ¿para qué carajo nos sirve pelearnos con Bernardino Rivadavia y convertirlo en Roberto Fontana Rosa? ¿Para qué carajo nos sirve decir que Dalmacio Belisarfi copió el código de un lado y copió la mitad y la otra mitad no porque no entendía inglés? Sí. Si nosotros tenemos líos más cercanos que tampoco hemos resuelto. Uh-huh. Y lo que me digo entonces, y si empezamos por resolver los líos nuestros, entre ellos el de tu tía o la tía de que decía la madre sí. son jodidas, sí. porque tiene razón, las madres son jodidas, pero si las madres son la espalda para atrás, en sí. realidad... Saca el término madre. Sí. Si nosotros las espaldas que tenemos las estamos cuestionando, nos quedamos sin espalda. Bueno, ¿vos conocés algún arbolito que crezca sin espalda? Me quedé ahí. ¿Te quedaste ahí? Sí. Yo también. Ven, pero venía con buena onda, te lo juro por Dios y la Virgen. Mirá que yo no creo en esas cosas, ¿eh? Te mando un abrazo, Bigote, y nos hablamos dentro de poco. Cuídate. Chau. Lo escuchaste al Bigote Acosta, Raúl Acosta, aquí en El Desconcierto.